Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes a esta hora de la mañana? Un placer enorme saludarles, mi gente bonita. Este es el programa Mañanas de Bendición, patrocinado por la Sierva del Señor, ¿verdad? Así que saludos. Sí, hombre, ahí estamos. Muy contentos de estar con ustedes en este bonito amanecer. Mi hermana Gracialita Roble, nuestra patrocinadora. Bueno, saludos, gracias.